Vamos a hacer para que... Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! 6 minutos pasaron de las 8 de la noche. Aquí seguimos en Latido Americano, en este caso nuestra sección de cultura con Cecilia D'Amico. Aquí estamos. Buenas noches, bueno, mis compañeros, y buenas noches a quienes estén del otro lado. Finalmente, lo decía Daniela Devoto en la presentación, la tercera es la vencida. Hoy vamos a hablar un poquitito acerca de Telvina Maldonado, esta cantante de bullerengue colombiana, fallecida el año pasado, el verano pasado, más precisamente. Y la vamos a escuchar ahora un ratito con una canción llamada Apilá el arroz, el arroz sería, para después contar un poquitito acerca de una vida bastante interesante, bastante entre días y vueltas con un montón de cosas, pero como para tener en cuenta y tener en cuenta también a la hora de escucharla. Apila, apila, lloro yo. Apila el arroz, lloro yo. Apila, apila, lloro yo. Apila el arroz, lloro yo. Apila, apila, lloro yo. Apila el arroz, lloro yo. Es que lo pilaba ya se acabó. Apila el arroz, lloro yo. Es que lo pilaba ya se acabó. Apila el arroz, lloro yo. Ay, en Aracá ya se acabó. Apila el arroz, lloro yo. Ay, en Santana ya se acabó. Apila el arroz. Así escuchamos entonces a Telvina Maldonado, una de las mujeres más importantes en lo que tiene que ver en Colombia con la interpretación del bullerengue. ¿Esto es bullerengue? Esto es bullerengue, ajá. Sí, un ritmo originario del Caribe colombiano. Charlábamos un poquito fuera del aire esta cuestión de que sonaba un poquitito, ¿cómo dijiste vos? Un poquitito negro. Un poquitito negro. Claro, es que en realidad la etnia del Afrocaribe tiene que ver enteramente con este ritmo musical. Y ella, bueno, formó parte de una tradición muy consolidada en una isla colombiana, en la isla de Barú, al occidente de Cartagena de Indias, y estos ritmos los fue aprendiendo de la mano de su mamá, en la población de Santa Ana, donde ella nació en 1935, pero especialmente de Santos Valencia, que era la jefa de un grupo de bullerengue en Antioquia, ¿sí? Que fue la que hizo que ella definiera sus pasos como cantadora, como se dice usualmente en Colombia, no como cantante, sino como cantadora. Es importante por ahí destacar esto de la tradición de mano de las mujeres, ¿no? De generación tras generación, porque bueno, justamente en Colombia está muy fuerte, y sobre todo en esto que tiene que ver con la etnia afrocaribeña, que de generación en generación se vaya transmitiendo por una cuestión que tiene que ver con la prohibición que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, en otros momentos, de manera mucho más fuerte que ahora, seguramente, con bueno participar de lo que tenían que ver con las fiestas en Colombia. Con los eventos sociales. Con los eventos sociales, pero estos eventos sociales que por ahí uno podría decir, no sé, por ocurrirse algo alegre, un carnaval, por ejemplo, bueno, las mujeres embarazadas, las mujeres viudas, las mujeres solteras cuando supuestamente ya tenían que estar en edad de casarse y todavía seguían solas, quedaban excluidas por completo de este tipo de eventos. Y entonces ellas, de manera clandestina, se juntaban en alguna casa con los tambores a poder hacer esto, ¿no? A poder hacer bullerengue. Y esto, bueno, terminó escapando de las paredes de esta casa, pero costó mucho. Etelvina Maldonado tuvo que enfrentarse a los prejuicios machistas en la época en donde empezó a cantar, si bien, como ella lo cuenta, cantaba desde muy pequeña, pero cuestiones más relacionadas al tango, al bolero, en Colombia se encontraba muy presente, sobre todo en Cartagena, la gaita, ¿sí? escuchar ese instrumento. Y el bullerengue tenía más que ver, como yo contaba al principio de la columna, con las islas que quedaban un poco por fuera de lo que era el centro por ahí de Colombia. O sea que es la cultura de del interior, claro. me da a mí como esa... De la clandestinidad, sí, pues son las mujeres, sí, dentro de la negritud, digamos. Sí. O sea, lo clandestino dentro de lo clandestino. Sí, sí, sí, tal cual. Y estas fiestas que yo comentaba anteriormente, bueno, más que nada eran las fiestas estivales de San Juan y San Pedro, ¿sí? En donde las mujeres tenían vetada esta cuestión de participar. Y en realidad el bullerengue tiene sus raíces en los lamentos de fecundidad africanos que llegaron al país de la mano de la esclavitud. Así que bueno, una historia fuerte, digamos, como para arrancar, y algo que bueno, así como uno puede verla a ella, si están interesados la pueden encontrar, hay un montón de videos para buscar en internet. Ahí compartimos recién uno de Telvina Maldonado junto con Ale Kumá. Bueno, justamente habíamos escuchado antes de la tanda de hora Ale Kumá, un grupo colombiano. Un disco muy importante que hubo en Colombia a principios del 2000, ¿sí? Nada más y nada menos que Año Nuevo, Siglo Nuevo. Un disco llamado Cantaoras, que reunió a algunas cantantes de lo que tenía que ver con el Caribe y con Colombia particularmente. Algunas de las cuales, cuatro si no me equivoco, de las cinco que participaban del disco, jamás en su vida habían grabado. Me llamó mucho la atención, y esto lo comentaba con una amiga colombiana, que bueno, formó parte del latinoamericano, Neida, que le mandamos un beso, está otra vez acá en Argentina. Me llamaba poderosamente la atención, ya que lo vimos por ahí en otras otras cantadoras colombianas, lo tarde, entre comillas, que por ahí arrancan con la cuestión musical de manera profesional, entre comillas también, ¿sí? Porque como esto es en realidad una cuestión más de ritual, si se quiere, ¿sí? Por esto que contábamos, que charlábamos anteriormente, bueno, esta mujer empezó a hacerse conocida cuando tenía 50 años, ¿sí? En donde Totó la Momposina justamente la saca de Santa Ana, la saca de su pueblo natal para acoplarla a su grupo, después también con Petrona Martínez, de quien hemos hablado en algún momento aquí en Latinoamericano. Y mientras tanto ella, bueno, va creciendo entre los ritmos que, por decirlo de alguna manera, le eran impuestos, y esta cuestión que tenía que ver más con lo afectivo, totalmente con lo afectivo, y tan arraigada, transmitida de generación en generación. Vamos a escucharla un ratito ahora a ella. Si no me equivoco, vamos a escuchar Se quema el monte, que es una canción que está basada en un hecho real, justamente, de un monte que se quemó cerca de la casa donde ella vivía, y que ella cuenta que caminando cerca de ahí se encuentra con un conocido, un vecino, que estaba gritando. Ella totalmente desentendida, no tenía ni idea que se estaba quemando un monte que se veía a kilómetros de distancia, y a raíz de eso a ella esto la inspira como para sentarse a escribir un poquito y después interpretar esta canción que vamos a escuchar ahora, Se quema el monte. Se quema el monte de lo que más, que la misma sepa Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pila, pila, lloro yo. A pila el arroz, lloro yo. A pila, pila, lloro yo. Qué linda musiquita, Ceci. Nos dice Romina, que te manda un beso grande. Bueno, besos a Romina. Escribió recién, también. Nos mandó un mensaje vía el celular al 15-6154-0359. Bueno, gracias a Romina, le mandamos un beso desde acá. Y continuamos entonces hablando y escuchando a Etelvina Maldonado, cantante colombiana. Hablamos poquito por ahí de lo que tiene que ver con la vida de ella en particular, más allá de, bueno, de que es una mujer que nació hace unos cuantos años, que falleció el año pasado, y que, bueno, esta cuestión del bullerengue como transmisión de generación en generación, como una cuestión casi ritual de mujer a hija y así sucesivamente. Y bueno, dentro de su vida el bullerengue, dicho por ella, ocupa así una parte muy importante, parte de su vida fundamental. Ella manifiesta que, bueno, que es lo mejor de su vida, definitivamente. Siempre sostuvo esto de que los jóvenes pudieran acercarse a esta música, ¿no? Esta música que tiene que ver con las raíces de Colombia. Y que, bueno, hay otras cosas que se escuchan en Colombia que están buenas también, pero esto tiene que ver con el adentro del adentro del adentro, ¿no? Con esta cosa tan fuerte. Y que además a ella le hace rememorar, bueno, esto de la tradición y esto de, desde pequeña, haber tenido que deambular por distintos lugares con su mamá y sus hermanos, con una vida muy humilde. Una mujer que, bueno, que fue planchadora, costurera. En los ratos libres se dedicaba a escuchar música y a decidirse entre esto, ¿no? Que yo contaba antes, el tango, la gaita y el bolero. Y el bullerengue. Y cuando empezó a cantar, se dio cuenta que, bueno, que había algo ahí que le movía más que el resto de los otros ritmos musicales, estilos, por llamarlo de alguna manera. Muy fuerte. Alguna vez tendremos que hablar sobre lo que pasa con el tango en Colombia, ¿no? Porque es como, es casi sí, local sí, el tango allá. Sí, está, sí. Pensá que estás diciendo, bueno, entre el tango o el bullerengue, como si fuesen dos ritmos folclóricos locales. Sí, sobre todo en ciudades como Medellín y Cartagena. Sí, sí. Bueno, Cartagena es así como un poco cuna, digamos, de lo que tiene que ver con el tango. Y justamente ella un poco resentida con esta cuestión de que uno va por Cartagena y es imposible que se escuche un tambor sonando, que eso lleva al bullerengue. Bueno, acá Dani hace... estoy de acuerdo con esta Elvina, pero bueno, no lo puedo discutir. Pero bueno, yo creo que a lo mejor ella lo pone en el contexto de lo que tiene que ver con los lugares en donde ella estuvo habitando. Esta cuestión que hablábamos anteriormente del interior de Colombia, en donde tal vez el tambor sonara, qué sé yo, en cada casa, o casa de por medio, o en cada esquina. Y bueno, y esto es la música que ella elige. Y bueno, y ella justamente les comentaba a sus hijos que el día que ella se muriera, que no quería luto, que quería que al cementerio la lleven con bullerengue, y que también música de viento se había, y que también una panchita de ron Medellín, que ella lo tuvo prohibido. En un momento se escondía justamente grabando Cantaoras con Paulino Salgado, que en algún momento vamos a charlar acerca de él, un percusionista muy reconocido allá. Le daban y el rock. Juntos, sí, se escondían, él primero porque no soportaba el frío y no lo tenía terminantemente prohibido, y ella le hacía la segunda en esta cuestión de tomar. Pura lealtad. Un poquito por el frío tomo. Ay, yo te acompaño. Es que para alguien que es de Cartagena ir a Bogotá es una cosa tremenda. Sí, seguramente. Al menos así me han contado, no he tenido oportunidad de estar, pero bueno. Vamos a ir terminando entonces con la vida de Etelvina, con contar acerca de la vida de Etelvina Maldonado. Sí, me miraste mal, tenés razón, sonó feo. Vamos a escuchar una canción ahora que se llama ¿Por qué me pegas? Hay varias versiones de esta canción. Elegí una en donde ella hace la introducción contando justamente qué la motivó a escuchar esta canción. Y esto es algo que en Colombia es como que se ve bastante a menudo, se palpa, se siente. Y ella quedó muy conmocionada. Entonces, bueno, la vamos a escuchar contando lo que tiene que ver con esta canción y después escuchándola. Hasta que ese día llegó ella del trabajo y encontró que los más pequeños le habían botado un maíz. Y el más grande no estaba ahí. Así que cuando llegó, le dijo, te voy a pegar. El pelado decía, ay mami, pero no me pegues. ¿Por qué me pegas así si yo a ti no te he hecho nada? Cuando grabó eso del pelado, pero me grabó fue la lástima. El dolor, el sentimiento con que él le decía a su mamá. Oye, se me grabó y las palabras. Ese otro día me puse a darle los pañitos a la hija mía y empecé a leer. Hasta que al fin le encontré el golpe a la canción. Thank you. latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Ayer, finalmente, el Senado brasileño le dio la media sanción que faltaba a la ley para la creación de la Comisión de la Verdad en ese país. Recordemos, en 1979 se creó la ley de amnistía durante el gobierno del dictador João Baptista Figueiredo, y esta amnistía fue ratificada después, en el año 2010, por el Supremo Tribunal Federal. Esto generó la imposibilidad de juzgar los más de 400 crímenes, asesinatos y desapariciones que se registran, por lo menos según muchas organizaciones de derechos humanos en ese país, de las dictaduras militares que existieron entre el año 1964 y 1985. Esta nueva ley que crea esta Comisión de la Verdad permitirá investigar los crímenes, pero no juzgarlos, lo cual es un límite bastante fuerte e importante, y es, por decirlo de alguna forma, un intento que está realizando el gobierno brasileño de evitar las sanciones que puedan venir por lo que sucedió en el año 2010 con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Brasil justamente por estos hechos y por esta ley de amnistía del año 1979 que dejó sin efecto. Algo interesante respecto de eso es que toda la información del Plan Cóndor que tiene que ver con Brasil ahora va a poder circular en países como Argentina, que sí está juzgando a los represores de esa época. Sí, los organismos de derechos humanos no quedaron muy contentos con esta Comisión de la Verdad porque, volvemos a decir, permite investigar, pero no juzgar. Bien. Para mañana algo tengo de agenda. Mañana va a estar tocando La Contentura, Hoy Hay Rumba. Esto va a ser a partir de las 22 horas en Posada 78, aquí en Moreno Sur. Sí, a las 20 toca otra banda que es... Das, Melodías Devocionales. Bien, esto será entonces mañana. La Contentura, Hoy Hay Rumba, va a estar también el sábado que viene, el 5 de noviembre, en la Fiesta de la Radio. Ya le estaremos contando un poco más sobre eso. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. FM Moreno 90.1 Estación de Música. ¿Qué gen nos falta para no entender el fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. A ti te estoy hablando de... Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti que está metido en mi pellejo. A ti. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido.

Bien, faltan apenas 2 minutos para las 9 de la noche. Sabés que las vías de comunicación con Latinoamericano son 0237-466-6559. 15-6154-0359. O lo puedes hacer por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en Saavedra 81 para que te acerques a presenciar el programa cuando quieras. Muy bien, y tenemos varios oyentes que nos están contando, que están escuchando. Anita, también Leonor nos está escuchando vía nuestro blog www.fmmoreno.blogspot.com. Así que les mandamos saludos y les recordamos a todos y todas que el sábado que viene vamos a estar festejando los 5 años de la recuperación de FM Moreno. En realidad la fecha de transmisión es el 30 de octubre. Sería el domingo. Exactamente. El domingo estaríamos cumpliendo los 5 años, pero mira, cuando cumplís años los domingos, mejor esperar hasta el sábado siguiente. Igual no fue por eso, Leo. Fue porque en el Churqui se estaba realizando el tercer encuentro de teatro callejero. Y bueno, en acuerdo con los grupos que formamos parte y llevamos adelante el Churqui, quedó Octubre Callejero todo libre para que los compañeros de Tercer Cordón Teatro lo puedan organizar este fin de semana y el próximo fin de semana la fiesta de FM Moreno. Recién Cecilia D'Amico nos comentaba, estaba allá en el Churqui, en estos momentos se está realizando una charla de debate muy interesante, también con pequeñas exposiciones. Vamos a estar hablando seguramente en un ratito con ella. Pero antes les recordamos la fiesta del próximo sábado 5 de noviembre, 5 años multiplicando voces. Van a poder a las 10 en punto, porque empieza puntual porque tenemos un tema con el horario de finalización de las bandas. En primer lugar, La Contentura presenta Hoy Hay Rumba, rumba cubana, muchos tambores, muchos cantantes también ahí haciendo un show especial de rumba cubana. Después vendrá Cronopio haciendo su show de clown. Y para cerrar, se armó cantando y después de ahí baile y joda toda la noche, una barra económica a precios populares y la entrada, un bono contribución de 10 pesos que puedes adquirir con anticipación aquí en la radio con alguno de los conocidos que tengas de FM Moreno a 8 pesos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación.